Capítulo 44. Resumen del capítulo anterior. Si el príncipe asume su origen hebreo, el rey puede dudar de su lealtad y acusarlo de traición. El rey tiene miedo de que Moisés lidere una rebelión de esclavos, ¿no? Ustedes tienen que huir. Solo necesito que les digas que no voy a abandonarlos. Que de ahora en adelante debo tener cuidado, debo actuar con cautela y pensar en cada paso que daré. No quiero perjudicarlos. Si Moisés continúa insistiendo en este asunto, no sé de lo que el soberano sería capaz. Lo intenté todo. Ya hablé con él, Ramsés también. Despierta, ¿qué va a hacer de nosotros? Si lo que la princesa dice es verdad, estamos condenados. Moisés es tu hermano. Dios lo protegió y lo trajo hasta nosotros porque tiene un plan mayor. ¿De verdad crees que Moisés va a enfrentarse al faraón por una familia de esclavos? Solo me queda una alternativa. Hacer lo que ya debería haber hecho y que tú me pediste. Si algo le sucede a esas personas, ahí sí Moisés no nos perdonaría. Tienes que decidir. De una vez por todas, ¿eres egipcio o eres hebreo? Que los escribas anoten lo que voy a decir. Moisés tiene los días contados en este palacio. Un solo paso en falso y no habrá perdón. Soberano, puede contar con mi lealtad. Leila dijo que Moisés está tratando de resolver todo y que no nos va a abandonar. ¿Olvidan que Moisés no puede hacer nada contra el faraón? Si es la voluntad de Dios, todo estará bien. ¿Crees que ya lo esté olvidando? Creo que Moisés está intentando ganar tiempo. Lo mejor que puede hacer es olvidarnos de una vez por todas. ¡Estoy harta! ¡Harta de que culpes a tu hermano de todo lo malo que sucede! Si hoy estamos así, es porque muchos de nuestro pueblo se pusieron contra Dios. Si el pueblo supiera que el príncipe de Egipto es un hebreo. ¿Quiere decir que es falso, maestro? ¿Es como el vino de dátil que el comerciante dice que es vino de uva? Mi amor, ¿no crees que te estás involucrando demasiado? Tal vez deberías apartarte de todo esto un poco. Dios está usando a Leila para traer a mi hermano de vuelta. Él no va a permitir que nada malo le pase a tu hermana. Pero ahora es tarde para volver atrás. Ese no vale nada. Ese hebreo traiciona a nuestro pueblo. Apuki y él son cómplices. Necesito un escultor. ¿Me puedes prestar alguno? ¡Hey, tú! ¡Ven acá! El príncipe Moisés solo está confundido. Siempre ha tenido dudas sobre su identidad desde pequeño. Debe ser la sangre. Yo creo que Moisés es el libertador que Dios está preparando para liberarnos de la esclavitud. ¿Sabes lo que le hago a un hebreo sucio como tú cuando me enfrenta? Busco a su mujer y le doy lo que necesita. Para aceptarte tendría que ser una puerca. Aaron es castigado con furia. Se revuelve maniatado. Moisés desciende corriendo de una colina. Poseído por la ira, interviene. ¡Cobarde miserable! Y apuñala al capataz. Te conozco. Somos hermanos. Moisés desata las manos de Aarón. La cuerda cae al suelo. El hebreo queda libre y agradece. Lo sé. Nuestro padre me lo dijo. Se miran a los ojos. Pues sí. Impresionados ante el inusual encuentro. Somos hermanos. Los dos hombres se hallan solos. Aarón. En la inmensidad del desierto. El cuerpo del funcionario yace sin vida en el suelo. El príncipe se aproxima, agachándose junto a él, sin saber qué decisión tomar ante la complicada situación. ¿Está muerto? Comprueba y confirma. Es mejor enterrarlo. Momentos después, Aarón excava con las manos. Sus brazos y espalda. Estás herido. Yo aguanto. Están lacerados por los golpes. Pero no te quedes ahí parado, ayúdame también. El hermano se arrodilla junto a él y practica varios hoyos, clavando la espada en la dura superficie, descompactando la tierra. Ambos trabajan con rapidez, profundizando en la fosa. Lejos de allí, tres guardias y un siervo esperan por el regreso del noble. Bakenmut. El príncipe está tardando mucho. Se intranquiliza. Moisés y Aarón han terminado la improvisada sepultura. Depositan el cadáver y rellenan la oquedad, ocultando cualquier prueba que pueda delatarlos. Los militares aguardan impacientes bajo una sombrilla que los protege del sol. Algo debe haber sucedido. Vamos a la obra. Los soldados acompañan al siervo que porta un parasol de gran tamaño. Atraviesan un vasto y desolado paraje camino a la construcción. Los dos hermanos ultiman el enterramiento, apelmazando la tierra con las manos para camuflar el túmulo funerario entre el paisaje natural. Hay tantas cosas que quisiera saber preguntarte. No es buen momento para eso. Márchate antes de que alguien aparezca. ¿Pero tú cómo te vas a ir? Descuídame, las arreglaré. Moisés asiente. Aarón se marcha. Camina con la túnica rasgada, mostrando las heridas sangrantes en la espalda. De repente, Moisés se vuelve. Muchas gracias. De nada, hermano. Se miran sin decir palabra. Tienen tanto de qué hablar que les cuesta separarse. Ambos sonríen y el esclavo se marcha. Moisés, entristecido, lo contempla alejándose en dirección a su hogar. En la obra, Amram se aproxima angustiado a su compañero de trabajo. Eldad, no me gustó nada que ese sujeto se llevara a Aarón. No sucederá nada, Amram. Ojalá. Ojalá que no. ¡Príncipe! Los militares encuentran a Moisés. ¿Algún problema, señor? No, ¿por qué? El noble... Estaba preocupado. Como no regresó, decidí venir. Vamos a la obra. Sentado en una roca, limpiaba con arena su espada manchada de sangre. Los soldados lo siguen desconcertados. En el jardín del palacio, Genutmire toma el té, descansando en un blando y cómodo sillón circular sin respaldo. ¿Me interrumpo, princesa? No, claro que no. Siéntate conmigo, Nefertari. Dos siervas vigilan apartadas para asistir a las nobles en sus necesidades. Se ve que está triste. Estaba pensando. Eres muy joven para recordar, pero cuando Moisés llegó a palacio, él lloraba tanto. La joven... Solo Ramsés y tú lo hacían sonreír. Esboza una sonrisa. Tengo la impresión de que ellos han estado conmigo toda mi vida, desde que vine al mundo. Nos divertíamos tanto. No sería bueno que el tiempo detuviera nuestras vidas en el momento en que somos más felices. Estoy perdiendo a mi hijo, Nefertari. No diga eso, princesa. Moisés le aseguró al rey que olvidaría todo y no buscaría más a su familia. No es tan sencillo. Tú lo sabes. Lo sé. Y me gustaría poder ayudar de alguna manera. Pero Moisés está tan diferente. Ya no me escucha como antes. Ni a ti ni a mí. En la villa. Listo. Todo limpio. Limpia loza. Hasta que los chicos lleguen y ensucien todo de nuevo. Es verdad. El trabajo de casa no tiene fin. No tiene fin y acaba contigo. Llega. ¡Aarón! ¡Aarón! ¿Hijo, qué tienes? ¿Qué sucedió? Después les explico. Eliseba y Amalia. Cuidado. Se asustan. Él está horrible. ¿Fue a Puki de nuevo? Un poco de agua. Claro, hijo. La madre. Ay, hijo. Le da un vaso de agua. Cuidado. Aarón bebe con sed. Las mujeres limpian las heridas. Calma. Con paños húmedos. Moisés llega a la construcción. Apuki espera junto a su protegido, Joel, un hebreo hipócrita y delator. Bienvenido, príncipe. ¿Cómo van los trabajos? Tuvimos un pequeño retraso, príncipe. pero hoy mismo pondremos el calendario al día. Quiero hablar con los artesanos que restauraron la estatua de Amón. El mayor tal vez tenga otro trabajo para él. Saluda a su padre con la mirada y Amram le corresponde. Supe que fue a casa de sus padres hebreos. Mi mamá me contó. En el jardín del palacio. ¿Cómo son? Son personas muy dignas y que sufrieron mucho también. Hicieron sacrificios enormes por un hijo que ni vieron crecer. Y aún sabiendo eso, yo les hice una petición. ¿Petición? Que se fueran de aquí de una vez por todas. Yo los ayudaría con su fuga. ¿Y aceptaron? No. Y tengo miedo de que Moisés me odie aún más por haberle sugerido tal cosa a su familia de sangre. Moisés habla con Amram. Todavía no sé bien qué voy a hacer, pero de una cosa pueden estar seguros. Nunca voy a abandonarlos. Ten mucho cuidado, hijo. No te preocupes, lo tendré. Otra cosa. Aarón fue agredido por un oficial. Llegué justo a tiempo. El padre se impresiona. El hecho es que yo... Una piedra cae de un andamio. Yo... causando un accidente. Apuki corre al lugar del siniestro. ¿Qué sucede? La cuerda se reventó y una piedra cayó. Debo irme. Hablamos después con calma. El príncipe se va. Y el perverso Joel se acerca para sonsacar información. ¿Qué quería contigo el príncipe? Evita contestar. Mejor pregúntaselo a él. ¿Vas a hablar o no? Conoce bien al bellaco y disimula. Yo hice un trabajo en el palacio. Y al príncipe le gustó. Amram quiere que haga otro. Es todo. Se aparta del canalla, ocultando cualquier información. Pues bien sabe de las mañas que procura para averiguar lo que se sabe o descubrir aquello que alguien reserva. Se acerca a Eldad y Zelofejad. ¿Hay alguna novedad? Moisés me dijo que Aarón fue agredido por un constructor. Debió ser Panahasi. ¿Agredido? Sí, seguro fue con el látigo. Solo espero que no haya sido nada grave. Yo también. Porque si no va a acabar como yo. Trabajando con mis heridas nada graves. Aarón con Amalia, su madre y esposa. ¿Lo mató? ¿Cómo que lo mató? Sí, lo mató. Y enterramos el cuerpo ahí mismo en la arena. ¡Ay, Dios de misericordia! ¿Pero por qué? ¿Dónde? ¿Nadie lo vio? Estábamos en medio de la nada, camino a otro frente de trabajo. ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién era ese hombre? El oficial Panahasi. Él vino a buscarme porque necesitaban un artesano en la otra obra. Pero el tipo me fue molestando todo el tiempo, escupiendo ofensas contra nuestro pueblo, nuestras mujeres. Eliseba le cura las heridas. Yo no aguanté y le respondí a la altura. No le gustó y comenzó a golpearme, entonces Moisés apareció. ¿Ellos pelearon y Moisés lo mató? No, mi hermano fue contra Panahasi y simplemente lo mató. Las mujeres no pueden creer lo que oyen y quedan... ¿Aarón? ...sorprendidas. Llamaste a Moisés mi hermano. Él mató a un egipcio para defender a un hebreo, mamá. Hasta después me reconoció. Dios y sus misterios. Pero... ¿y si te acusan de la muerte del egipcio? Creo que va a pasar un tiempo antes de que noten su ausencia. Tengo por lo menos hasta mañana para pensar en una solución. ¿Y Moisés? ¿Moisés se lastimó? No, no. Enterramos el cuerpo y él siguió su camino. ¿Y ahora qué va a suceder? Emuna, tengan fe. Iré a casa a buscar un ungüento que Miriam preparó para este tipo de vidas. Jocabed se marcha apresurada. Aarón aguarda dolorido. Moisés entra en su dormitorio. Tira el tocado con el que cubría la cabeza sobre un asiento y pasea inquieto por la estancia, recordando el pergamino con el antiguo decreto real. Usted nunca fue abandonado, Moisés. Todos los hebreos varones que nacieran debían morir. Lo único que sus padres de sangre hicieron fue intentar salvar su vida. Rememora el sueño de la infancia. ¡No, por favor, Moisés! ¡Moisés, no! ¡Moisés! Varias secuencias surgen en su memoria. ¡Moisés, ven! hijo! No es adecuado para un príncipe egipcio involucrarse con extranjeros, Moisés. Ah, y matar bebés es adecuado. Lo que hice fue para mantener el orden cósmico. Pero si insistes en esto y vuelves a la villa de los esclavos, estarás cerrándote las puertas de este palacio. Golpea unas sillas con el pie y se sienta sobre la cama. Recuerda el encuentro con sus padres. Aún no sé cómo será, pero seguramente las cosas van a cambiar. No es justo que yo viva entre el lujo y la comodidad de palacio, mientras mi gente y mi familia están en la miseria. La muerte del egipcio. ¡Miserable! Que agredía a un esclavo. Te conozco. Somos hermanos. El encuentro con Aarón. Moisés. Muchas gracias. Las dudas se disipan y la angustia termina. Leila entra en la cocina. Gaiji instruye a los ayudantes. ¿Y qué pasó? Todo salió bien. Gracias. Ustedes dos, vayan a revisar el nuevo cargamento de hierbas y condimentos. ¡Rápido! Los cocineros cumplen la orden y salen del lugar. ¿Qué esperas? Cuéntame. ¿Les gustó lo que preparé? Mucho. No hay quien no elogie las delicias preparadas en tu cocina, Gaiji. Lo sé, amiga. Lo sé. Ahora dime algo que no sepa. ¿Alguna novedad? La princesa Genud Mire fue a visitar a la familia de Moisés anoche. ¿Qué buscaba la princesa al ir para allá? Que la familia de Moisés huya de Egipto antes de que el rey se ponga en su contra o contra Moisés. Que los dioses nos protejan, los míos y el tuyo. Estas idas y venidas tuyas para allá están alcanzando niveles dramáticos. Y si el rey descubre que yo preparé banquetes para una familia de esclavos hebreos... No quiero ni pensar en eso. Los dos terminaremos en el desierto y sin sed. Todo esto me tiene muy preocupado. En la joyería. Tengo miedo de que las cosas se salgan de control y nos terminen arrastrando a todos al juicio de Osiris antes de tiempo. ¿Qué opinas? No escucha. ¿Papá? ¿Papá? Ur está ensimismado. ¿Dijiste algo, hijo? ¿Qué te sucede, papá? No, nada, hijo. Te estoy hablando de mi preocupación porque Leila está en... Yo también estaba aquí pensando en todo eso. Pues no parece. ¿Qué pasa? Yo casi cometo una imprudencia, Uri. Pero hubiera sido la imprudencia más feliz de toda mi vida. ¿De qué estás hablando exactamente? La princesa Genud Mire estaba tan frágil y de repente yo... ¿Tú qué? No, no te preocupes. No sucedió nada que la deshonre. Pero por un breve instante, ella fue solo una mujer y yo solo un hombre. Nuestras miradas se encontraron. Nuestras bocas se acercaron y todo parecía posible. Por muy poco no la besé. ¿Por muy poco? ¿Tienes idea del peligro si el comandante descubre lo que casi sucedió aquí? Claro que lo sé. Lo que me faltaba. Pero no sucedió nada. Leila y yo involucrados en esta confusión con el príncipe Moisés y tú seduciendo a la esposa del general. Así van a lanzar a toda la familia a los cocodrilos. En el harén. Mira el color. ¿No es lindo? Naila y Karoma. Pues yo prefiero este de aquí. Ah, también. Prueban cosméticos. Dime una cosa, Karoma. ¿Tú que eres dama de Nefertari, sabes la situación de Moisés? No, pero imagino que muy complicada. Pobre Nefertari. Tal vez le hubiera ido mejor con Ramsés. Pero ¿quién manda en el corazón, señora? Y hablando de corazón... Entra el oficial y Kenny. Con permiso. La joven corre a recibir a su enamorado. Solo pasé a decirte una cosa. ¿Qué? Y Kenny sonríe y se aproxima. Que te amo. El sacerdote trabaja en su laboratorio. Entra Junet. ¿Es un día glorioso, no, Pacer? Solo que sea para ti. Tienes razón. Ahora que lo dices, creo que no todos tienen un día glorioso como el mío. Moisés, por ejemplo, ya tiene harto al rey. Basta un tropiezo y será su fin. La forma en que habla sobre una posible desgracia de Moisés es irritante. ¿Por qué? Si su desgracia será nuestra felicidad. Supe que fuiste con la princesa a la villa de los hebreos. Ay... No me recuerdes esa experiencia horrorosa. ¡Qué lugar tan fétido, Pacer! ¡Qué gente tan sucia! ¡Desagradable! ¿Qué fue a hacer allá? La pobre está desesperada. Casi le suplica a esa gente que huya de Egipto y se olvide de Moisés. Se rebajó ante unos esclavos cuando podría simplemente ordenar que los maten a todos. Hablas de asesinatos con una naturalidad que me asusta. Ay, la muerte no es algo natural, marido. ¿No todos estamos aquí sujetos a ella? ¿Sabes qué? Moisés se está comportando como un buen muchacho. Está haciendo todo exactamente como calculé. Cada paso que da lo acerca más a su tumba. Tal vez necesite un último empujón. La orden era que te quedaras a su lado todo el tiempo. Disculpe, general, pero no pude hacer nada. Quiso ir solo a la obra y me ordenó que esperara. No podía desobedecer al príncipe. ¿Y qué pasó? Se tardó demasiado y decidí no esperarlo. Lo encontré a medio camino y aún no había ido a la obra. Creo que sucedió algo raro. No sé, lo noté extraño, nervioso. ¿No le preguntaste qué sucedió? Sí, le dije que estaba preocupado, pero no me dijo nada. ¿Y en la obra? Preguntó por el trabajo, habló con Apuki y después con un esclavo. ¿Pero qué esclavo, Bakenmut? El artesano que trabajó en la estatua de Amón aquí en el palacio. El más viejo. Llega Ramsés. Puedes irte. ¿Dónde está Moisés? Se fue a su cuarto. Dice Beck, piensa. Moisés fue a la obra y habló con su padre. Era de esperarse. Voy a hablar con él. Muy bien, hazlo. El príncipe se marcha por el largo corredor. Moisés en su dormitorio. Pase. Entra Junet. El noble hebreo reflexiona de espaldas a ella. Disculpe la molestia. Es que supe de los últimos sucesos. ¿Qué sucesos exactamente? La mujer se acerca. Que usted conoció a su familia de sangre. Vine a felicitarlo. Muchas gracias. No hacía falta que te molestaras. Me retiro. La dama camina unos pasos en dirección a la salida y regresa de nuevo para decir algo. La verdad, vine a pedirle disculpas. Estoy muy arrepentida de haberme metido en ese asunto. Solo le traje más preocupaciones, sin contar con el sufrimiento de la princesa. Y mi hija también está muy preocupada. Todo salió mal. Hice muy mal, debí guardar silencio. No te culpes por nada, hiciste muy bien en contarme la verdad. Y te lo agradezco. ¿De verdad, príncipe? Entra Ramsés. Gracias, Junet. Dile a la princesa que en cuanto pueda iré a hablar con ella. Sí, señor. Con permiso. La mujer se inclina y se retira, pero decide espiar la conversación de los príncipes. ¿Cómo te fue en la obra, Moisés? Manteniendo la puerta entreabierta. El noble hebreo se aproxima a su hermano. Ramsés. Muy entristecido. Y el heredero no comprende. Maté a un oficial egipcio. Junet se alegra tras descubrir el secreto. El general con su esposa. ¿Estás seguro? Dice Beck. Bakenmut vio cuando Moisés se acercó al artesano. ¿A su padre? El mismo que estuvo aquí reparando la estatua. Por Isis. Era su padre. Ahora sí no se va a olvidar de este asunto. Hemos perdido el control de nuestro hijo. Ya no sé qué más hacer. Pues tienes que hacer algo, dice Beck. No puedes darte por vencido, tienes que hacer algo. ¿Y qué debo hacer? La culpa es tuya, dice Beck. La culpa es mía. Tú no amaste a nuestro hijo en cuanto llegó a palacio. ¿Pero de qué hablas? Yo crié a ese chico como si fuera mi hijo. Fui su maestro, su padre, su general. ¿Tienes idea de lo difícil que era para mí no preocuparme por Moisés en medio de una batalla? ¿De lo difícil que era tratarlo como a un soldado normal? Cuando en el fondo quería sacarlo de una batalla y llevarlo a un lugar seguro. Soy su padre tanto como tú eres su madre. La princesa se aflige. ¿Qué hicimos mal? Dice Beck. ¿Eh? Nosotros hicimos lo que pudimos, mi amor. Él la abraza. Moisés con Ramsés. Acababa de presenciar escenas ultrajantes, Ramsés. ¿Mataste a un oficial? Cuando vi a ese sujeto azotando a ese esclavo hebreo con tanta crueldad, solo pensé en matarlo. Ahora sí que fuiste demasiado lejos, Moisés. Y hay más. El esclavo era mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, pero lo vi después. No fue por eso que reaccioné. No soporto ver a mi pueblo ser tratado como raza inferior. Bien. Eres un guerrero. Has matado a mucha gente. Yo No creo que estés afectado por haber matado a un oficial agresivo. Maté enemigos de Egipto en batalla, Ramsés. ¿Cómo crees que reaccionará el rey cuando sepa que un hebreo mató a un oficial egipcio? Sobre todo un hebreo del que siempre se quiso librar. Sí. Y más en las circunstancias actuales, que no son nada favorables. La situación es complicada. Es lo único que el rey necesita para librarse de mí de una vez. Pero lo que en realidad me preocupa es mi familia de sangre. Y si acusan a mi hermano, tal vez sea mejor que me entregue. No pienses eso, ¿estás loco? Sería peor para todos. Tienes razón. Claro que la tengo. Tú tienes que volver a la obra mañana, como si nada hubiera sucedido. No te quedes en palacio mostrando tu preocupación, Moisés. ¿Está bien? Está bien. Nadie va a saber nada. ¿Alguien te vio matar al oficial? No, solo mi hermano. Perfecto. Tenemos que desaparecer el cuerpo y borrar cualquier vestigio. Nosotros enterramos al sujeto. ¿Dónde exactamente? Mientras le da los detalles, Junet escucha con atención y sonríe con malicia. Cae la noche. Jochebed recibe a sus nietos. ¡Ay, Miriam! ¡Qué agradable sorpresa! Los niños quisieron traerte un regalo antes de ir a casa. Le dan un vaso de barro cocido. Toma, abuela. Lo hicimos nosotros. ¡Ay, qué lindo! Esto es para mamá. Está mellado. Estoy segura de que le va a gustar. ¿A quién no le gustaría un vaso tan bonito como este? Al oficial. Se enojó con nosotros solo por eso, mira. Pero si esto apenas si se ve. Pero él lo vio. Y no debe tener defectos. Por suerte no nos golpeó. Iba a tirarlo y por eso te lo trajimos. Ay, queridos. Los abraza. Yo no sé qué sería de mí sin mis nietos. Se emociona. Sin mi familia. ¿Qué pasa, madre? Nada. Nada, yo solo estoy feliz por el cariño de mis nietos. Qué bueno. Creí que te habías puesto triste. No, yo estoy muy feliz. Niños, vayan a jugar allá adentro antes de ir a casa. Eso, porque necesito hablar contigo. ¿Y por qué no podemos quedarnos aquí? Porque es una charla de adultos. No me gustan las charlas de adultos, nunca las podemos oír. Los niños corren a jugar. ¿Qué pasa, madre? ¿Sucedió algo malo? ¿Por qué papá no ha regresado de la obra? No, ya volvió, pero fue a ver a Aarón. Yo también estaba en casa de Amalia, solo que vine a casa a buscar un ungüento, el que tú preparaste, pero no lo encuentro. ¿Pero un ungüento para qué? ¿Qué sucedió? Sucedió una tragedia, hija mía. ¿Mató a Panahasi? Amram sí. Visita a su hijo. Para salvarme. Enterramos el cuerpo en la arena, pero la situación es seria. Moisés está en apuros. Probablemente yo también, papá. De no ser por Moisés, no sé si estarías vivo ahora. El tamaño de tus heridas. Sí, él me golpeó mucho. Yo sé que mi hijo fue criado como un guerrero, pero no imaginaba que pudiera hacer algo así con un egipcio. Yo creo que conocer a su familia de sangre hizo que Moisés se diera cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo desde otra perspectiva. Antes éramos solo esclavos. Y ahora somos su pueblo. Moisés realmente estaba muy indignado. Lo que me preocupa... El padre lo toma de la mano. Es que mañana Puki va a notar la ausencia de Panahasi. Y va a saber que tú no fuiste a la otra obra. Y vendrán a buscarme. Quédate tranquilo, Aarón. Amalia y Eliseba... Vamos a encontrar una solución, hijo. Lo consuelan. Ten fe. Ten fe en Dios y todo se resolverá. A Puki con Joel. Ustedes son muy bobos. Aún creen en ese salvador que vendrá. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo no? También eres hebreo. Era. Judith sirve bebida. Era. Ya no lo soy. Ah, sí. Eso tiene cura, ¿eh? Pues ese salvador también es invisible, como ese Dios de ustedes. Pero háblame del príncipe bondadoso que protege a los esclavos. Pues sí, hay un rumor, una leyenda que corre por ahí, diciendo que él también es hebreo. Sí, algo había oído. Seguro que todo es mentira. ¿El rey iba a aceptar a un nieto hebreo? ¡Nunca! Esta gente inventa una historia tras otra. A su esposa. ¿No vas a comer? No, ya cené. La mujer se retira enojada. Oye la obra. El príncipe estuvo hablando con ese esclavo artesano. Es uno de sus protegidos. En el palacio, Gaiji, Leila y los cocineros preparan la cena para los nobles. Entra Moisés. ¿Te molestaría dejarme hablar con Leila un momento? Claro que no, mi príncipe. Con toda confianza. Tengo que revisar unas cosas en el depósito. No, no tienes que irte. Ya sabes de qué se trata. Leila, perdóname nuevamente. No quiero colocarte en una situación difícil. No se preocupe, príncipe. Fue un placer ayudar. Gracias. ¿Pudiste decirle a mi madre aquello que te pedí? Sí. Ella está muy feliz de saber que usted está bien. Y claro que agradeció el regalo. Muy bien, muy bien. Gracias una vez más. Bien, te dejo trabajar. Príncipe. ¿Sí? Gaiji, escucha. Durante mi visita a su familia en la villa, supe de algo que tal vez usted desconozca. ¿Qué fue? Yocabed me pidió que no le contara. Ella no quiere preocuparlo, pero creo que es importante. No, no, por favor, Leila, dime todo lo que sepas. La noche en que el faraón le prohibió salir del palacio, la princesa Genunmire estuvo en la villa visitando a sus padres. ¿Qué hizo qué? Estuvo en casa de sus padres. ¿Y qué quería allá? ¿Fue amenazarlos? ¿Humilló a mi madre? No, nada de eso. Yocabed solo me dijo que estaba muy preocupada por usted y por los acontecimientos. Estoy seguro que ella no salió de palacio a medianoche solo para decirles que estaba preocupada por mí. Bueno, la verdad es que ella les propuso por su bien y el de su familia que ellos se marcharan de Egipto. ¿Cómo pudo atreverse? Ella no tiene derecho de hacer eso a mis espaldas. La señora Genunmire pensó que es la forma de proteger a todos. Ella teme que el faraón intente hacer algo en contra suya o en contra de su familia de sangre por este acercamiento. ¿Y mi familia qué decidió? No han decidido aún, pero están muy preocupados. Muchas gracias. Los religiosos en el laboratorio. Maestro, ¿todavía va a necesitarme? No, Simut. Puedes continuar con tu trabajo. Te llamaré si te necesito. Pero, maestro, ya es tarde. Yo estaba pensando en irme a dormir. ¿No podría necesitarme hasta después de que el poderoso Ra ilumine los cielos mañana? Claro que sí, Simut. Perdóname. No noté que el tiempo pasó. Puedes ir a dormir. Gracias, maestro. Se marcha y... Buenas noches, señora. Entra Junet. ¿Qué quieres? ¿Esa es la forma de hablarle a la madre de tu hija? Últimamente te pareces más a la diosa Sekhmet sembrando destrucción que a una madre. Dime, ¿qué quieres ahora? ¿No te dije que el hebreo cavaría su propia sepultura? ¿Qué sucedió? Una cosa tan increíble para ser, tan extraordinaria, que solo puedo pensar que son los dioses que atendieron mis sinceras oraciones de madre celosa. Por la manera en que hablas, una desgracia gigantesca se abatirá sobre nosotros. Ya te lo dije, la desgracia de algunos... Cuéntalo ya, habla de una vez. ¿Qué pasa? Oí una charla entre Moisés y Ramsés. Así, sin querer, claro. Claro que fue sin querer. Tú no eres de esas mujeres que escuchan conversaciones ajenas detrás de la puerta. Cuéntame ya. El príncipe le confesó a Ramsés que mató a un oficial egipcio. ¿Qué? Se levanta. ¿Estás segura? Por completo. Hasta sé dónde está escondido el cuerpo. Junet, este es un asunto muy grave. Por favor, no le cuentes nada de esto a nadie. Claro que no lo voy a contar. Pero tú sí, Pacer. En el jardín del palacio, sentado en el muro de una enorme jardinera, y bajo las llamas de los pebeteros, Moisés piensa contemplando la luna. Llega Nefertari y se acerca a su prometido. Creí que podía encontrarte aquí. ¿Por qué no me has buscado? Disculpa, en este momento no soy buena compañía. Se levanta, se aproxima situándose frente a ella y la abraza. El aspecto del honorable aristócrata denota profunda turbación. Yo te amo tanto, Nefertari, tanto. Siempre te he amado. Yo también te amo. No quiero que dudes de eso nunca. Pero han pasado tantas cosas que por el momento todo en lo que creo se ha derrumbado. ¿De qué hablas? No puedo ignorar lo que Dios planeó para mí. Pero no tienes que ignorar nada. Los dioses te trajeron a palacio para que fueras un príncipe. Estoy hablando del dios de los hebreos, Nefertari. ¿Pero él no te trajo para acá exactamente por el mismo motivo? Sí, pero no puedo creer que solo sea eso. ¿Por qué haría que un esclavo se convirtiera en príncipe, Nefertari? ¿No crees que tal vez yo haya llegado hasta aquí para hacer algo por mi pueblo? No me gusta nada esta conversación. ¿De qué estás hablando? Yo entiendo que quieras ayudar a las personas que te trajeron al mundo, pero de ahí a unirte a ellos, llamarlos mi pueblo. Moisés, tú eres tan egipcio como cualquiera de nosotros. De verdad lo seré. El rey me vigila y espera la menor oportunidad para destruirme. Mis padres adoptivos me mintieron toda la vida. No hables así. La princesa está muy triste. Ella y yo hablamos y me afectó mucho su sufrimiento. ¿Te contó de la propuesta que fue hacerle a mi familia para que ellos huyan de Egipto? Es cierto, pero lo hizo para protegerte y protegerlos a ellos también. Ah, entonces estás de su lado. ¡Claro que no, Moisés! La princesa está desesperada y está haciendo esto por tu propio bien. ¿Por mi bien? En el fondo, ella y tú quieren lo mismo, que me olvide de todo y vuelva a vivir la vida que siempre tuve. Una vida que es muy buena. Sí, es muy buena. Mientras yo vivo como príncipe, mi pueblo y mi familia sufren injustamente para asegurar mi comodidad, la nuestra. ¿Tienes idea de lo que vive un esclavo en una obra, en una plantación, en la fabricación de ladrillos? Mientras nosotros nos hartamos con banquetes, ellos muchas veces no tienen que comer. Ella se enfurece. Nada de eso me importa. Y voy a ser muy sincera contigo. Sigue. Si continúas con esa búsqueda absurda de tu pueblo, de tu Dios, de tu pasado, las cosas van a ser muy difíciles entre nosotros. Entonces llegamos al mismo punto, Nefertari. Es mejor terminar nuestra relación. En el laboratorio. Ahora sí enloqueciste por completo. Nunca he estado tan lúcida en toda mi vida. Esta noticia es un presente de los dioses y no voy a perder esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? La de darle a nuestra hija la vida que ella merece, al lado del futuro soberano. Estamos hablando de la vida de un hombre. Si esto es verdad, Moisés será condenado a muerte. ¿Y no es perfecto? Él mismo confesó su crimen y nos indicó dónde encontrar las pruebas. Yo no voy a contarle nada al rey. No voy a participar en este plan destructor. ¿Qué lo vas a hacer? ¡Basta, Junet! Estás interfiriendo en los acontecimientos más que los propios dioses. ¿Pero tú crees acaso que Moisés va a lograr ocultar un asesinato por mucho tiempo? ¿Qué crees que el rey va a pensar cuando sepa que tú tenías esta información y callaste? ¿Quieres ser acusado de traición, Pacer? Me estás amenazando. Yo solamente te abro los ojos. Esta es la oportunidad de asegurar el matrimonio de nuestra hija. Y quién sabe, asegurar también tu título de sumo sacerdote. Lo que tienes que hacer es muy simple. Le indica los detalles. En el jardín interior. No puedo creer que me estés haciendo esto. Yo no puedo creer que no tengas capacidad de entender lo que estoy pasando. Creí que era la mujer de tu vida, que viviríamos juntos para siempre. Yo también lo pensé, Nefertari. Tal vez nos hayamos equivocado. Yo creo que tú necesitas un príncipe egipcio y no de un hebreo con preguntas, con angustias y lleno de conflictos por resolver. No vengas a decirme lo que necesito. La mujer retira el anillo de su dedo. Se lo muestra entre lágrimas, dejándolo caer al suelo, y se marcha, rompiendo la promesa de matrimonio. Moisés traga saliva con resignación. Miriam con su madre en casa. Ay, mamá. Vas a tener que ser fuerte ahora. Dios no nos va a desamparar, ¿creen eso? Yo creo, hija. Yo creo. Pero es mucho el dolor para el corazón de una madre. Tanto sufrimiento, tantos años esperando por la vuelta de Moisés. Y ahora que nos aproximamos, esta desgracia y los dos en peligro. Lo sé. Bueno, voy a buscar el ungüento y se lo llevaremos a Aarón. Es lo que podemos hacer, ¿no? Lo demás lo hará Dios. Tienes razón. Vamos. ¿Terminó la charla de adultos? Los niños regresan. Ya, podemos irnos. Escuchen, queridos. Ustedes no se preocupen, todo está bien. Pero su padre tuvo un problema en el trabajo, está lastimado. ¿Lo golpearon? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está papá? En casa. Y vamos allá para ayudar a cuidarlo. Vámonos. Disebek y la princesa recostados en un diván de su dormitorio. ¿Ya estás más tranquila, mi amor? Solo estaré más tranquila después de hablar con Moisés. Tal vez sea mejor esperar un poco más, ¿no? Lo que menos tenemos es tiempo. Cada día que pasa, mi hijo está cada vez más lejos de mí. Los guardias del pasillo abren la puerta. ¿Me llamaste, hermana? Entra Ramsés. Qué bueno que viniste pronto. ¿Tú estuviste con Moisés? ¿Hablaste con él? Hermana, te suplico paciencia. ¿Acaso nadie me puede decir otra cosa? Disculpa. Es que estoy nerviosa. ¿Moisés aún está muy enojado conmigo? Sí, pero se le pasará. Temo que no se le pase. Nunca más. Pide la ayuda de los dioses, hermana. Bueno, ahora me voy a descansar. Buenas noches. ¿Por qué tanta prisa, Ramsés? ¿Alguna novedad? No, ninguna que ustedes no sepan. ¿Y cómo estuvo la visita de Moisés a la obra? Estoy seguro de que tus oficiales ya te hicieron un informe completo sobre eso, general. Ahora, si me lo permiten, me voy a retirar. Buenas noches. Los últimos días han sido muy tensos y cansados. Hasta mañana. Genutmire se acomoda junto a su marido. ¿Crees que él esté ocultando alguna cosa? Espero que no, mi amor. Se besan. Espero que no. Los reyes... ¿De verdad estás decidido a castigar a tu nieto? En su aposento. Él nunca fue mi nieto. Dejé eso muy claro desde el principio. Olvida un poco a Moisés. Piensa en tu hija, que está sufriendo mucho por toda esta situación. Genutmire está cosechando lo que plantó. Me cansé de advertirle. Mil veces. Desde que ella tuvo la maldita idea de adoptar a un bebé hebreo. Es tan difícil aceptar a Moisés. Tal vez al ser aceptado por ti, su comportamiento cambiaría radicalmente. No es su comportamiento, es su raza. No se puede cambiar. No sé. Tú siempre rechazaste a Moisés, por más que el chico trataba de agradarte. Ahora él está confundido con la aparición de su familia hebrea. Es natural. Démosle fin a esto. Se incorpora. Moisés tendrá el fin que merece. No es posible. No es posible que no sientas nada por él. Nada de cariño, nada de afecto, nada. Llegué a admirar a Moisés. Me sorprendió cuando demostró ser un bravo guerrero. Y también por haberse convertido en el mejor arquitecto del reino. ¿Y entonces? No entiendo cómo es que... Tuya. ¿No te has dado cuenta que por cómo ha reaccionado ante la esclavitud de los hebreos, Moisés tiene todo para convertirse en un líder peligroso de esta gente maloliente? Tiene la cultura y preparación de un príncipe egipcio. Nunca me perdonaré el haber permitido que eso sucediera. Y no estoy hablando de la molestia que represente una familia hebrea, sino de la posibilidad de una revuelta. La reina se asusta. Se trata de la seguridad de Egipto. Y el faraón se reclina sobre la cama. Nefertari entra al harén llorando. Karoma sale a recibirla. Señora, ¿está todo bien? ¿Qué sucedió? Se acabó todo, Karoma. ¿Cómo que se acabó? Mi compromiso, lo mío con Moisés, se acabó. Calma. Calma. El intenso dolor aprisiona todo su ser y la sierva trata de consolarla en vano. Se abrazan. Los niños llegan a casa con su abuela y tía. Papá, ¿estás bien? Cuidado, niños, no vayan a lastimar a su padre. Amram, Eliseba y Amalia están con Aarón, al que asisten y acompañan. Todo está bien, todo bien, todo bien. No se preocupen. ¿Qué será de nuestros hijos, Amram? No sé. No sé. Sirven agua. Vamos a casa. Traje un ungüento para Eliseba. Creo que por ahora no nos necesitan más. Vámonos, vámonos. Ya nos vamos. Gracias. Me quedaré un poco más para ayudar. Está bien. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Amram se despide de los nietos y se marcha con su esposa. Afuera, el matrimonio camina por las oscuras calles de la villa. Después de todo lo que hemos pasado, de tanto sufrimiento, pensé que Dios estaba preparando un tiempo de descanso para nosotros. Pero ahora con esto que ha sucedido, seguramente vendrán nuevas luchas. ¿Qué será lo que Dios está planeando para nuestros hijos? Se detienen y el marido la toma de las manos. Los caminos de Dios son perfectos, Jochabed. Y nunca dudes de eso. Puedes continuar confiando en Él y en su infinita sabiduría. Tienes razón. Dios nunca nos abandonó. No va a ser ahora que nos abandone. Fue esa la certeza que me mantuvo fuerte todo este tiempo que estuve lejos de ustedes. Si hubiera perdido mi fe, no lo hubiera soportado. Amram levanta la cabeza y mira al cielo estrellado, contemplando la inmensidad de la noche. Medita por un instante, buscando unas palabras, y se dirige a su esposa para avivar la llama de su fe. Él va a cuidar de nosotros, Jochabed, mi amor. Pase lo que pase. Amén. Sonríen, se abrazan y continúan el camino hacia su hogar. La noche pasa rápidamente y el día nace de nuevo. Por la mañana, la inmensa ciudad se extiende hasta los confines del horizonte y en el palacio, Seti recibe a Disebek y a su hijo en la sala de audiencias. ¿Alguien sabe de Moisés? Hablé con él hace rato, padre. Ya se fue a la obra. Todo está bajo control. Moisés está actuando conforme lo prometido. Entra el sacerdote e interrumpe la reunión. Dios Rey Seti I, Señor del Alto y Bajo Egipto, pido su permiso para acercarme y hablar con mi soberano. Hablaremos después, Paser. Aún tengo asuntos pendientes de política que tratar con Ramsés y Disebek, que no pueden esperar. El religioso no se marcha. ¿No oíste lo que dije? Se aproxima al estrado. Es que lo que debo tratar con mi soberano tampoco puede esperar. El monarca se incomoda. Estás desafiando la voluntad de tu rey. ¿Acaso, Paser, crees que Horus vivo no sabe elegir las prioridades en este reino? No, de ninguna manera, mi señor, todopoderoso señor de las dos coronas. Es que el asunto que debo tratar es de suma importancia e inclusive puede tener consecuencias políticas muy serias. Ah, entonces habla ya. Y no desperdices mi tiempo, que es muy valioso. Mi señor, tuve un sueño. ¿Un sueño? Sí. En él, los dioses me revelaron algo terrible. ¿Exactamente con qué soñaste? Soñé con Moisés, señor. Todos escuchan atentos. Continúa. Los dioses me revelaron que el príncipe es un traidor. Él se está preparando para reunir a los hebreos y levantarse contra mi soberano. ¡Eso no es verdad! ¡Moisés es leal al rey! ¡Silencio! Dejen que el sacerdote termine su relato. Continúa, Paser. Yo también quedé impactado, príncipe Ramsés. Siempre he sentido mucha admiración por Moisés. Él es prometido de mi hija, sería mi futuro yerno, pero no se puede ignorar la palabra de los dioses. Dime de una vez lo que viste en el sueño, Paser. Mi señor, Moisés mató a un egipcio. ¡Pero eso es absurdo! ¡Es absurdo! Moisés arriesgó su propia vida en defensa del rey. ¡Silencio! ¡Ya lo dije! Sacerdote, ¿tienes pruebas de lo que estás afirmando? Sí, mi señor. Los propios dioses me revelaron el lugar donde el cuerpo fue enterrado. Esa es una acusación muy grave, Paser. Tengo plena conciencia de eso, mi señor. Basta que mi soberano envíe oficiales al lugar indicado en mi sueño. Si ahí es encontrado el cuerpo de un oficial egipcio, será la prueba de que los propios dioses hablaron conmigo y de que Moisés es un traidor. El faraón se altera, Bisebek se inquieta y Ramsés guarda el secreto. Fin del capítulo 44.